Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí nos tienen fieles a nuestra cita para seguir aprendiendo más y más de historia. En esta asamblea 247 les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, nos vamos a centrar en la península ibérica para tratar el tema de los guerreros. Cuando los romanos llegaron a romanizar este territorio, se encontraron con unas gentes indígenas con las que tuvieron que lidiar un gran número de pueblos acusados de violentos por los autores latinos. Hoy conoceremos un gran número de detalles de estos guerreros de la mano del historiador Benjamín Collado Inarejos. Después les hablaremos de un tema más de actualidad que de historia, pero al fin y al cabo de historia. Conoceremos, o al menos lo intentaremos, la realidad de lo que está pasando en Siria. Las consecuencias las sabemos casi todos de sobra al ver los tres diarios, pero la razón del conflicto no es algo que conozcamos en profundidad porque es un tema bastante complejo. Javier Beramendi, director de Espertaferro Historia Contemporánea, estará con nosotros para hablarnos de este asunto. Y en tercer lugar, les vamos a hablar de viajes y de historia, con todo un erudito en ambas cosas. Fernando García de Cortázar nos ilustra sobre estos dos aspectos. Muchísimas gracias a todos por dejarnos comentarios y valoraciones en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Les animamos a que sigan haciéndolo porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Y bueno, de alguna forma sabemos que están todos ustedes ahí detrás, escuchándonos. Si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como cada semana, en los controles, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Este mes, Despertaferra Contemporánea se sumerge en la más candente actualidad con un monográfico sobre la guerra civil en Siria. Conoce las claves del conflicto que va a configurar el futuro del convulso Oriente Próximo y los equilibrios de poder entre las potencias internacionales, pero que sobre todo ha desencadenado el mayor drama humano de nuestro siglo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. En estos próximos minutos les vamos a hablar de personajes épicos, podríamos decir. Siempre tendemos a sentirnos muy orgullosos de haber formado una parte importante del Imperio Romano y en ocasiones olvidamos todas esas culturas, todos esos pueblos autóctonos indígenas de la península ibérica que tuvieron su importancia y le mostraron su resistencia a los romanos. Guerreros de Iberia, la guerra antigua en la península ibérica, es un libro escrito por Benjamín Collado Inarejos. Es historiador y escritor, tiene diversos libros publicados que ya en futuros programas estará aquí con nosotros para hablarnos también de este asunto. Y hoy está con nosotros, es un libro publicado por la Esfera de los Libros. Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, los romanos tenían una visión de los pueblos autóctonos de la península ibérica como de pueblos guerreros. Pensaban que si no tenían enemigos, los inventaban con tal de luchar. ¿Era realmente su visión o lo que los autores latinos hicieron llegar a través de sus crónicas, digamos, partidistas? Bueno, esta era una visión un poco extrema y un poco también inventada por ellos. También les interesaba, porque hay que tener en cuenta que cuanto más guerreros, más duros, más fieros fueran los enemigos, como ellos acabaron venciendo, pues digamos que sus victorias eran más resonantes, más importantes. No es lo mismo ganar a un chiquilicuatre, ¿no? Un pueblo que no era guerrero, que no era, digamos, muy fiero, entre comillas, que a estos pueblos que ellos los ponían un poco, yo pienso que excesivamente fieros y guerreros. Porque las investigaciones han demostrado que sí, que está claro que se defendieron con uñas y dientes de una forma feroz, pero que no eran ni mucho más guerreros, no estaban predispuestos especialmente a la guerra más que otros pueblos contemporáneos. Uh-huh. Benjamín, son muchas las dificultades a la hora de investigar a todos estos pueblos del mundo indígena peninsular. La verdad es que sí, sobre todo en los momentos más antiguos, porque no tenemos prácticamente fuentes que nos hablen de ellos. Y claro, cuando tenemos fuentes, pues son las fuentes romanas o griegos que escribieron para los romanos. Con lo que esto quiere decir que estamos siempre un poco supeditados a la visión del vencedor. Entonces, nosotros siempre tenemos la arqueología, que nos ayuda mucho, pero claro, tenemos una visión siempre parcial. ¿Cómo eran estas sociedades en líneas generales? Bueno, pues estamos ante unas sociedades que eran muy desiguales. Estamos hablando de sociedades muy jerarquizadas. Tanto las sociedades ibéricas, que son las que mejor conocemos, porque son las que más datos tenemos, pero los datos que tenemos del interior, del Tíbero, Lusitano y demás, pues vienen a reflejar más o menos lo mismo. Teníamos una parte, digamos, aristocrática, que sería la que estaría en la cúspide de esta pirámide social, y luego pues la mayoría de la gente dependientes de ellos. No serían guerreros a tiempo completo en su inmensa mayoría, sino que, bueno, cada uno sería pues agricultor, ganadero, herrero, comerciante, pero cuando había un conflicto, pues se le llamaba las armas y cada uno pues se armaba con lo que tenía y iban a la guerra. ¿Y qué papel jugaban las mujeres dentro de estas sociedades? ¿Participaban en los conflictos y las guerras? La mujer, los datos que tenemos de conjunto nos dicen que no. Nos dicen que no, que eso es algo general en la mayoría de sociedades antiguas. Cada parcela, digamos, perfectamente definida, las que eran masculinas, las que eran femeninas, y la guerra entraba prácticamente dentro de la esfera masculina. Eso no quiere decir que no tengamos referencias a luchas efectivas de mujeres que lucharon al lado de sus maridos. Hay varias referencias durante la conquista de Galicia, por ejemplo, de mujeres que tomaron las armas junto a los maridos. Incluso también un asalto que hubo a Salamanca, pues las mujeres fueron las que sacaron escondidas las armas en sus ropas, porque obligaron a los hombres a ir armados, y cuando salieron se las entregaron todas a sus maridos, incluso ellas lucharon a su lado. Pero digamos que eso es una situaciones muy muy raras y que se daban muy pocas veces. Lo que sí que hay constancia es que las mismas mujeres muchas veces actuaban como garantes y guardianas de esta mentalidad guerrera y le recordaban a sus maridos, oye, que tu misión es esta, tú no puedes dejar en ridículo a tus antepasados por un acto de cobardía o demás. O sea, que tenía un papel muy importante, digamos, en la mentalidad guerrera, no tanto a la hora de empuñar las armas. Y dentro de estas sociedades íberas, los romanos ya, como ya hemos dicho, las calificaban como de muy bélicas. ¿Gozaban de gran prestigio los guerreros dentro de las propias sociedades? Sí, efectivamente, dentro de sus escalas de valores, por supuesto que todo lo que tuviera relación con la guerra estaba muy valorado. Y un guerrero, pues evidentemente, cuantas más hazañas tuviera, más valorado estaría en esta sociedad. Hay muchas referencias a aspectos en todas las fuentes, y eso yo creo que está fuera de toda duda, de que en su mentalidad todo lo que tuviera con la guerra estaba muy valorado. Es más, para ellos lo verdaderamente honorífico era morir con las armas en la mano. O sea, eso para ellos era el sumum de la vida de un varón. Morir en batalla plantando cara a su enemigo. Uh-huh. Si habla de mercenarios en Iberia, ¿debemos entenderlo con el significado de hoy en día o era algo más habitual en aquellos tiempos de lo que podemos llegar a pensar? Bueno, en la antigüedad era muy, muy habitual, sí. No, ahora tiene un aspecto, una connotación muy negativa, ¿no?, el tema del mercenariado, pero en la antigüedad era más habitual de lo que nosotros pensamos. Hay ejércitos, por ejemplo, siempre se ha dicho, y bueno, era así, los ejércitos cartagineses, por ejemplo, estaban compuestos en su mayor parte de mercenarios, pero bueno, los mismos griegos utilizaban con mucha frecuencia el mercenariado, entonces no era un aspecto negativo, era algo que estaba perfectamente asumido por la mayoría de sociedades antiguas y protohistóricas. Uh-huh. En este caso, en estas sociedades, lo bélico estaba unido a lo religioso. Bueno, ¿qué ritos y cultos podríamos destacar? Bueno, en la antigüedad y en esta época, en la época histórica más todavía, la mentalidad de las personas es que era todo estaba unido con la religión. O sea, no podíamos separar ningún aspecto de la vida de los aspectos religiosos. O sea, si una cosecha era mala, era un castigo de los dioses. Si había tenido un hijo sano, era porque los dioses me lo habían dado, y al contrario. Entonces, por ejemplo, es se conoce en todas estas sociedades que había ritos antes de entrar en batalla, pues había ritos, hacían sacrificios. Eso era bastante habitual. Una vez finalizada la batalla, que se entregara, digamos, se hicieran sacrificios de prisioneros, como aparecen las fuentes para algunos pueblos del norte peninsular. O sea, todo lo que tuviera que ver con la guerra estaba sacralizado, porque eran los dioses los que daban la victoria o los que te castigaban con la derrota. Bueno, como decía, no tenemos muchos, únicamente los textos latinos, textos de romanos y griegos, pero gracias a la cerámica tenemos información de sus vidas. ¿Cómo luchaban los indígenas hispanos? Pues una de las cosas que uno se da cuenta cuando estudia un poco a fondo las fuentes y las armas y demás es que, aunque normalmente la mayoría de estas fuentes latinas y griegas indican que luchaban como lo que nosotros llamamos lucha de guerrillas, unos cuantos que venían, te atacaban y se escondían, pero luego lees un poco más a fondo y aparecen constantemente verdaderas batallas campales con miles de guerreros hispanos, ya podemos decir hispanos cuando se enfrentaban a los romanos, y que utilizaban unas tácticas que las describen prácticamente idénticas a las que utilizaban los romanos. Entonces, una de las cosas que te das cuenta es que no había tanta diferencia, sobre todo cuando hablamos de íberos y celtíberos, en otros pueblos ya la cosa no está tan clara, no había tantas diferencias en la forma de luchar. O sea, está claro que sí que había existían esos golpes de mano, esos ataques de grupos utilizando pues el conocimiento del terreno, y se escondían en los valles, los atacaban y huían, pero no rehusaban por regla general el combate abierto, y ya te digo que utilizaban tácticas muy similares a los romanos, con lo cual no había mucha diferencia. También es lógico, estamos hablando de lo que comentabas antes de los mercenariados. Había mercenarios ya íbero-celtíberos como mínimo desde el siglo V antes de Cristo, luchando en las guerras, sobre todo en Sicilia, entre griegos y cartagineses. O sea que desde el siglo V como mínimo conocían perfectamente formas de lucha, que a lo mejor no eran las suyas propias, las antiguas, pero que eran las más modernas, digamos, las más avanzadas de su tiempo. Hay un tema interesante que se toca en su libro Guerreros de Iberia, la guerra antigua en la península ibérica, editado por la Esfera de los Libros. Y bueno, muchas veces conocemos la historia de los vencedores, pero ¿cómo eran la vida de los vencidos? Ni mucho menos tenían una situación fácil, más si cabe, si hablamos de sus mujeres, ¿no? Sí, claro. Normalmente, lo que decimos, bueno, siempre el dicho, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores, y nos olvidamos muchas veces de los que han perdido. La verdad es que se ponían condiciones muy duras a los vencidos. Lo típico, aparte ya por supuesto de las matanzas que había después de la victoria, de la que muchas veces pues no se salvaba, vamos, absolutamente nada, ni siquiera los animales. Hay que decir de los varones, mujeres, niños. Las mujeres solían llevarse la peor parte. Primero porque era habitual entonces, como por desgracia sigue siendo bastante habitual hoy en día, pues la violencia sexual contra ellas, ¿no? Una vez había terminado la batalla, era una mercancía más que se entregaba a los guerreros. Y luego, pues vamos, como en algunos casos se les directamente se asesinaba, pero si no, normalmente el destino de los vencidos solía ser, en muchos casos, la venta como esclavo, ¿eh? Ya no digamos luego, bueno, tras imposiciones de tener que abonar determinadas cantidades de plata, que normalmente solían pedir en plata, o mantos, caballos, o se les obligaba a los vencidos a formar parte de los ejércitos vencedores. La verdad es que había muchas formas de manejar esa victoria, pero las mujeres solían llevar una de las peores partes. ¿Qué va a suponer para todos estos pueblos el hierro para, en su vida cotidiana, la aparición de este metal? La aparición del hierro ya no en esta sociedad, en todas las sociedades prehistóricas, protohistóricas, fue un salto importante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el bronce, un metal muy bueno, muchas veces pensamos que era muy malo comparado con el hierro. Las armas y herramientas del bronce final tenían una calidad asombrosa, pero tenían un problema muy importante, que es la falta, sobre todo en nuestra zona, por ejemplo, la falta de estaño. Era muy difícil de conseguir y muy caro. Eso hizo que se buscaran otras alternativas. El hierro tiene una ventaja, que está en todas partes prácticamente, pero también tiene una desventaja, que su fabricación es más difícil, más complicada, por lo que no puedes alcanzar la temperatura de fusión, 1500 y pico grados, no se podía alcanzar con los hornos que se tenía entonces y la fragua de entonces. Entonces incluso las primeras armas, por ejemplo, de hierro eran peores que las de bronce. Pero el hecho de dominar el hierro, para empezar en su vida cotidiana, fue importantísimo. El hecho de conseguir herramientas, sobre todo herramientas agrícolas, el arado de hierro, fue un salto espectacular. Hizo que se pudieran ampliar las zonas de cultivo, mayores producciones agrarias, aumento de población, un salto muy importante. En el plano bélico, en lo material, todo lo que tiene que ver con el armamento defensivo, ¿qué podríamos destacar de ellos? En cuanto al armamento defensivo, bueno, es que tenemos un problema importante, porque sabemos que por lo que hay, digamos, un desfase, ¿no?, entre lo que vemos en las imágenes, por ejemplo, de los vasos decorados o esculturas, y luego lo que encontramos en las tumbas, que es donde está la mayor parte del armamento que hemos recuperado. Y es eso lo lleva a pensar que muchas de estas armamento defensivo, corazas, cascos y demás, serían de materiales perecederos, de cuero sobre todo, que no nos han quedado. Entonces, claro, solamente podemos conocer las partes metálicas de este equipamiento protector, que sí, es importante, tenemos muchos datos, pero claro, nos falta la otra parte. Uh-huh. Y en el plan ofensivo, ¿qué tipo de armas tenía? Porque uno de los más célebres, sin duda, es la falcata, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos ahí como la imagen, ¿no?, icónica de los ídolos, la falcata. El problema es que luego cuando dice la gente, bueno, que tiene, no todos los ídolos tenían falcata, ¿cómo que no? Ya se queda un poco... Entonces, la falcata fue utilizada por todos los ídolos ni durante todo el periodo ídolo. Efectivamente es un arma icónica por su aspecto y porque tenía unas implicaciones, parecen tener unas implicaciones religiosas que se nos escapan en parte. Pero, por ejemplo, es un arma que en el nordeste peninsular es prácticamente no se utilizó. Las pocas armas que llegaron allí de este estilo de falcata, pues sin duda eran importadas de otras áreas ibéricas más del sur y no se fabricaron allí. Pero bueno, tenían mucha fama en la antigüedad las armas, las espadas en general hispanas, y bueno, en parte se lo deben a la fama a la falcata y luego al famoso Gladius Hispaniensis que adoptaron los romanos, uh-huh, después de conocer la ciencia de Siberia. Algo muy importante también en esta época para un guerrero era, pues, animales como los caballos, muy importante en esta sociedad, ¿verdad? Sí, el caballo era sobre todo un símbolo de prestigio. Estamos hablando que es un animal muy caro de comprar, muy caro de mantener, entonces no es al alcance de cualquiera. Sobre todo en los tiempos, cuanto más antiguo, cuanto más retrocedamos en el tiempo, será un bien más escaso y más al alcance únicamente de los aristócratas. Eso no quiere decir que todos los que fueran a caballo se consideran fuerza de caballería. Eso es una cosa que hay que tener claro, que en un principio estos aristócratas que iban a caballo llegaban y en el campo de batalla descendían de su caballo, lo guardaban porque era un bien muy caro y no podía sufrir daño, y luchaban a pie como el resto de infantería. Pero era sobre todo un símbolo de estatus. Ya en un momento más avanzado, cuando sobre todo ya a partir de la Segunda Guerra Púnica, ya hay ya que los hispanos conocieron realmente el uso que se podía hacer como arma de caballería, con unas tácticas determinadas y demás, y ya se fue extendiendo más su utilización y su empleo ya como verdadera fuerza de caballería. Por muy guerreros que fueran, bueno, pues tuvieron que hacer frente a grandes potencias. Hablamos de las guerras púnicas, romanos, guerras celtibéricas, etcétera. Fueron guerreros, pero es que no les quedó otra, ¿no? Sí, claro. A ver, ellos, todos los pueblos de la península ibérica, es que fueron un poco los sufridores de una guerra, realmente una guerra mundial, entre comillas, ¿no?, de su época, porque se enfrentaron a dos grandes potencias del Mediterráneo, los cartagineses y los romanos, se enfrentaron en su territorio. ¿Qué pasa? Que los utilizaron realmente, tanto cartagineses como romanos, utilizaron a su antojo a las fuerzas, a los pueblos indígenas, pues según sus intereses. Entonces, pues ellos no se vieron en otra que tuvieron que luchar con unos o con otros. También ellos fueron cambiando sus alianzas y su preferencia, depende del momento y dependiendo de sus propios intereses. Ellos tampoco se quedaron a verla venir, ¿no? Ellos pues también buscaban, se dieron cuenta un poco de al principio, imagino que les pillaría por sorpresa porque no sabían qué es lo que estaba pasando realmente, pero luego ya ellos fueron orientándose hacia uno o hacia otro bando según sus propios intereses y según dónde veían más posibilidad de victoria. Uh-huh. Estas sociedades, bueno, sabían que dominar el terreno y actuar con tiempo les iba a dar muchas victorias, si se lo hicieron. Bueno, eso, uno de sus grandes secretos, ¿no?, era el control del territorio. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas, evidentemente, tú eres del terreno, conoces perfectamente cada vericueto y conoces los sitios que te pueden ser más favorables para hacer un ataque, para esconderte, para huir. Pero ya te digo que no es tanto como se ha pensado en el pasado, y sobre todo a nivel de íberos y diferentes. No rehusaban, ya te digo, la lucha a campo abierto, con formaciones, exactamente igual que los otros. Sí que es verdad que esto, por ejemplo, es más importante en el norte. A la hora de luchar contra los cántabros, por ejemplo, que eso sí que eran pueblos que intentaban esquivar el combate directo, se sabían en condiciones importantes, no era asunto. Y cuando se enfrentaron en campo abierto, sufrieron las consecuencias. Todos ellos sí que utilizaban perfectamente, desde la cordillera cantábrica, pues todas las posibilidades que el terreno les daba, y claro, resultó muy duro a los romanos conseguir conquistar todo el territorio. Bueno, dos preguntas antes de concluir. Una de ellas, un tema controvertido también, se ha debatido mucho sobre el asunto. ¿Cómo se produjo la paz en ese proceso largo que denominamos romanización? Pues, tú lo has dicho, fue un proceso muy largo, muy gradual y muy variado. O sea, en cada zona se realizó de una manera. Tenemos que tener presente una cosa, que cuando los romanos finalizan la conquista de Cantabria y el territorio de Asturias, estamos ya prácticamente en el cambio de siglo. O sea, ya llevamos casi 300 años ya, llevaban ya desde que empezaron en otras zonas de España. Hay que decir eso, que cuando tuvieron un primer contacto con unos pueblos, los pueblos del norte, en otras zonas del sur o del sureste, los indígenas estaban ya prácticamente, no lo voy a decir romanizados, pero ya estaban en un proceso de romanización avanzado, ya estaban adquiriendo todas sus formas sociales, sus vestimentas, sus nombres, los adoptaban, sobre todo las élites que, como siempre han hecho, saben arrimarse a las cuadrillas más calientan. Entonces hubo mucha diferencia, ¿no? Un proceso muy largo, muy difícil de saber en su término, porque siglo primero de nuestra era, todavía hay aspectos en todo el mundo ibérico que realmente son propios de los indígenas, porque se supone que hacía mucho tiempo que estaban romanizados. Entonces fue ya de un proceso muy lento y muy gradual. Ya para terminar, una pregunta que yo hacía una pequeña reflexión en la introducción, pero en ocasiones los yacimientos romanos son visitados con muchísima admiración aquí en la península ibérica. De alguna forma nos sentimos orgullosos de haber formado parte del gran imperio romano, nos fascina lo romano, pero todo este conjunto de pueblos iberos también tuvo una vital importancia, son nuestras, si podemos decirlo así, nuestras verdaderas raíces, y en muchas ocasiones no se le da tanta importancia y relevancia de lo que tuvieron afortunadamente los últimos años, sí, pero aún nos queda poner en valor todos estos pueblos por encima también de la grandiosidad de los romanos, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que hay mucho interés, y cada vez el interés se va aumentando rápidamente. Y yo creo que un problema que ha habido de siempre es que de lo romano lo conocemos, ¿no? A todos los restos romanos y demás, lo conocemos desde hace siglos. Y sabíamos nombres de todos los emperadores, sabíamos los nombres de las ciudades, lo sabíamos todo. Entonces era muy fácil poner en valor eso. Pero ¿cómo pones en valor algo que no sabes qué es? Hay que tener en cuenta que la investigación de todo lo ibérico y también lo ibérico y demás, pues es mucho más moderno. A principios del siglo XX, prácticamente, bueno, cuando se fue la dama de derecha, a finales del siglo XIX, no se sabía qué civilización la habría hecho. Entonces, claro, hay un desfase ahí de mucho tiempo, de siglos, en el conocimiento de una cultura y las otras. Pero yo pienso que en estos momentos hay mucho interés en el mundo indígena, entre romano. En todas partes, en toda España, se están poniendo en valor yacimientos, se hacen muchísimas ferias, festivales, recreaciones. Eso está aumentando de una manera tremenda y yo pienso que sí, bueno, la cuestión es que se haga bien, ¿no? Todas las recreaciones, más que no nos vayamos a invenciones y fantasías, sino si se hace bien, que yo creo que en general se está haciendo muy bien, pues se está avanzando mucho en el conocimiento de estas culturas de romanas. Nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones, pues temas tan interesantes como las cabezas cortadas, estuvimos hablando y visitando Ullastret. Recomendamos a todos aquellos que pasen por la capital, por Madrid, y puedan ir al Museo Arqueológico, van a encontrar un gran número de restos de todas estas culturas. Además puedo decir que afortunadamente se forman en fin de semana colas para ver todas estas vitrinas, así que recomendamos que lo visiten. Nosotros le damos las gracias a Benjamín Collado Hinarejos, autor de Guerreros de Iberia, la guerra antigua en la península ibérica, un libro editado por la Feria de los Libros, por haber estado aquí con nosotros, y le esperamos pronto para seguir profundizando en este asunto, en el mundo de los iberos, ya no en la guerra, sino en otros aspectos también. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos por haber puesto en valor este libro que espero que nos traiga. Un fuerte abrazo. El dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras, pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Y en estos próximos minutos os vamos a hablar de un tema completamente de actualidad. Lo estáis escuchando en las noticias desde hace ya unos cuantos años. Ahora vamos a ver cuándo comenzó todo este conflicto. Y bueno, seguro que si hablamos del conflicto de Siria, pues todo el mundo por lo menos lo ha escuchado día a día en los telediarios. Es el tema que tratan en la revista Despertaferro, Historia Contemporánea, el número 29, que ha salido en septiembre de 2018, y tenemos a su director para hablarnos de todo este asunto e intentar comprender qué está pasando. Javier Beramendi, muchas gracias por estar aquí nuevamente tras el verano. Pues hola David, pues sí, ya ha pasado el mes de agosto y aquí estamos de nuevo pues con nuevas entregas y con este caso con Siria, ¿no? Era un número pues interesante, era más de actualidad, como dices, que de historia, pero bueno, era un desafío al que queríamos enfrentarnos y bueno, pues el público opinará, pero creo que el resultado no ha sido del todo malo. Bueno, el conflicto de Siria comienza en el año 2011. Lo que más conocemos a nivel popular pues es ese gran éxodo que hemos visto en los telediarios, un elevado número de muertes, algunas de ellas que se han convertido ya en auténticos iconos, muertes de niños, atentados, enfrentamientos, refugiados desesperados en uno y otro sitio. Pero podríamos decir que poco o nada se conoce en realidad del conflicto en sí y el porqué de lo que está pasando, ¿no, Javier? Pues sí, realmente bueno, es muy complejo. Nosotros lo que nos hemos enfrentado pues es una situación muy compleja, con muchas informaciones contradictorias. Y bueno, pues dentro de esto hemos buceado pues lo mejor que hemos podido, ¿no? Pues uno miraba en redes sociales cuando íbamos anunciando el número y serán objetivos y serán veraces. Todo esto es siempre muy, muy, muy elástico y muy difícil, ¿no? Lo hemos intentado al máximo y es un conflicto complejo, ¿no? Hablábamos de los refugiados y hemos, bueno, ya le dedicamos el artículo de adelanto y los hemos visto llegar aquí, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que dentro de la propia Siria, más de la mitad de la población ha tenido que desplazarse de sus hogares, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 millones de personas que han tenido que abandonar pues sus casas y todo lo que tenían para desplazarse a otro sitio sin haber siquiera salido del país, ¿no? Y eso, digamos, nos da un poco la cifra global del desastre. En el año 2011, como decíamos, comienza todo el conflicto, se van a producir unos levantamientos que también pudimos ver con mucha expectación en los telediarios, en Túnez, en Egipto y en Libia. Hubo levantamientos populares contra el poder, otros países también, aunque con distinta suerte. ¿Qué ocurrió con los levantamientos en Siria? Pues sí, fue la llamada Primavera Árabe. En Siria, bueno, pues a partir de enero de 2011, como dices, se inicia una fase de protestas, sobre todo son manifestaciones. Parece que Internet tuvo bastante que ver, o sea, redes sociales tuvieron bastante que ver con aquellas primeras convocatorias. Y poco a poco, bueno, pues digamos que entre que al principio fueron bastante frías, pero poco a poco, sobre todo en la ciudad de Deraa, en el sur, se fue incrementando la cantidad de gente que se manifestaba contra el gobierno, en fin, pues pedían el final de la corrupción, un sistema democrático más justo, el fin, digamos, de la ley de excepción que desde hacía ya muchísimos años, pues, digamos, mantenía al país sojuzgado. Y parece que, bueno, pues el gobierno de Bashar al-Assad, entre, digamos, que navegó entre promesas de reformas y la utilización del ejército y de fuerzas paramilitares para aplastar brutalmente estas manifestaciones, ¿no? Esto produce una escalada. Los viernes, digamos que los viernes les van dando un nombre, tenemos el viernes de la dignidad, que fue el 18 de marzo, el viernes de la gloria, el 25 de marzo, el viernes de los mártires, del 1 de abril, es decir, los rebeldes, los manifestantes van dando, digamos, nombre a los viernes, van creando una corriente de opinión y se va sumando cada vez más gente. Y yo creo que pasamos a una fase militar pues en el momento en que empieza el asedio de Deraa, es decir, ya el régimen manda al ejército en serio a asediar esta ciudad, y que determinadas unidades de las Fuerzas Armadas pues deciden que no quieren disparar contra sus propios conciudadanos y desertan, algunas de ellas en bloque, para pasarse a los manifestantes. Ya podemos hablar de una rebelión contra el régimen de Bashar al-Assad. Oye, Javier, te formulo una pregunta tal y como la habéis titulado en el artículo, porque es muy, muy clara. Porque claro, conocemos, todos hemos escuchado al Daesh, el autodenominado Estado Islámico. No sé si muchos hablarán de buenos, de malos, pero ¿quién es quién en el conflicto sirio? Sí, es una de las cuestiones que nos preocuparon cuando hicimos el número, ¿no? El conflicto sirio es una constelación realmente de grupos, subgrupos, a todos los niveles. Probablemente los más unificados sea el Daesh, que realmente el Daesh actúa bajo una sola bandera y es una sola fuerza, objetivos muy concretos. Y luego podríamos dividirlo en general en 5, ¿no? Ya he comentado el Daesh. Otro grupo también bastante cohesionado son los kurdos, que bueno, pues han visto la posibilidad en todo el Kurdistán sirio de dar un poco, por trabajar por ese sueño que han tenido siempre los kurdos de la región, tanto en Siria como en Irak, en Turquía y en Irán, de crear un país o de tener una autonomía propia. Un tercer bando sería el gubernamental, de Bashar al-Assad. Pero bueno, claro, lo que empieza siendo el ejército sirio, las fuerzas armadas, el ejército árabe sirio, pues se va descomponiendo y a partir de aquí pues tenemos grupos paramilitares de matones como la Sabija, tenemos la intervención de Hezbollah, que ya conocíamos del conflicto del Líbano, tenemos milicias palestinas, tenemos la intervención de Irán, tenemos la intervención de Rusia, tenemos la intervención de las milicias del Baath. Esto se va convirtiendo también en muchos grupos más o menos controlados por diferentes elementos del gobierno. Tenemos a los rebeldes propiamente dichos, el que se ha intentado unificar bajo el Ejército Libre Sirio, que realmente no lo han conseguido de todo, y aquí pues tenemos desde fuerzas que buscan una democracia hasta que fuerzas que buscan un Estado Islámico, que no es el Daesh, en fin, un elenco grandísimo, ¿no? Pues suena especialmente el Frente al-Nusra, por ejemplo, o, digamos, diferentes grupos, ¿no? Estos, pues, hay gente que viene incluso desde... hay uigures que vienen de Kazajstán, vienen de Afganistán, es decir, han venido combatientes también del mundo entero. Y finalmente el último grupo que podríamos definir pues son los países occidentales, ¿no? Es decir, que han creado una coalición, primero con la intención de derrotar al Daesh en Irak y luego han empezado a operar en Siria. Coalición que tampoco tiene objetivos claros, porque luego cada país occidental tiene su propia agenda, ¿no? Últimamente se están decantando bastante por apoyar a los kurdos en contra del Daesh, digamos, con lo que es ayuda letal y, bueno, pues apoyar a otros grupos rebeldes con ayuda no letal. Pero la dispersión de los grupos rebeldes y sus objetivos es tan grande que tampoco podemos definirlo con mucha claridad. Bueno, como decíamos, el 2011 es el punto de partida. En Siria ya llevan 7 años de guerra civil. En un principio se prometieron profundas reformas, pero... la respuesta a esos levantamientos siempre ha sido como muy hostil, ¿no, Javier? Sí, realmente, bueno, el gobierno de Bashar al-Assad pues decidió reprimir de una forma muy sangrienta los acontecimientos. Parece porque realmente, como digo, además es que es una guerra donde realmente la desinformación juega un papel importantísimo. Ahora comento un ejemplo. Bueno, parece que han atacado, que atacaba especialmente las mezquitas suníes, porque digamos que lo que al principio no era un problema, que era el factor religioso, pues poco a poco sí se ha ido convirtiendo en uno, porque bueno, pues determinados países extranjeros han fomentado milicias más religiosas, porque el régimen bueno, pues ha intentado crear una división entre las diferentes facciones de rebeldes en base a la religión y sobre todo asegurarse apoyos, ¿no? El régimen de Bashar al-Assad está sostenido sobre todo por la comunidad alawí, que es una secta chiita herética, considerada herética por los chiitas, digamos, puros, pero bueno, es una secta, digamos, que anda en la línea del chiismo, y bueno, pues que por una serie de casualidades, pues digamos que la mayor parte del gobierno, entre otros la familia gobernante, pertenecía a esta secta y fue colocando a su gente, ¿no? Es decir, no era un problema religioso de inicio, era un problema familiar, o era una cuestión de meter a mis amigos en los puestos de gobierno, pero se ha ido convirtiendo poco a poco en eso. Con respecto a las falsas noticias, pues, por ejemplo, yo recuerdo aquellos primeros telediarios en los que veíamos cadáveres de soldados del ejército árabe sirio muertos, supuestamente asesinados por rebeldes islamistas radicales, ¿no? Y en cambio, cuando uno empieza a trabajar en el tema, pues te llegan noticias, además desde varios frentes, de que estos cadáveres de soldados del ejército árabe sirio eran en realidad soldados que se habían negado a disparar contra la multitud y que habían sido asesinados por los propios servicios secretos del Estado, para luego enseñarlos como, digamos, bajas causadas por los rebeldes, ¿no? Es decir, obviamente nada de esto es 100% seguro. Son fuentes que vamos acumulando, que va uno buscando, leyendo, y parece que coinciden bastante en este tema. Pero bueno, nos permite hacernos una idea del nivel de desinformación que hay. Hay uno de los hitos importantes en este conflicto, que fue la batalla por la ciudad de Alepo. Javier, cuéntanos en qué consistió. Pues de 2012 a 2016 yo lo definiría como un carajal absolutamente descomunal. Es decir, bueno, pues a partir de en julio, a mediados de 2012, se empiezan a producir dentro de la ciudad de Alepo, que hasta entonces no se había significado pues una serie de levantamientos. Alepo era importante porque era la ciudad económicamente más pujante del país, con muchísima industria. Y poco a poco, bueno, pues los rebeldes que inician los alzamientos dentro de la ciudad se van extendiendo y llegan a acercar, digamos, a las tropas a la zona gubernamental que está en la parte, digamos, oeste de la ciudad, ¿no? Esta situación se va a ir revirtiendo poco a poco, es decir, tiene mucho que ver también con lo que pasa afuera. Los rebeldes consiguen comunicar en la frontera turca con Alepo, por ahí les llegan suministros, armas y lo que necesitan. Poco a poco el gobierno, pues desde el sur, consigue enlazar con sus posiciones dentro de la ciudad, consigue defender el aeropuerto internacional, que era un factor muy importante. Por el este, en su momento, va a llegar el Daesh, que también, bueno, pues va a intervenir en la lucha por la ciudad y va a apoyar a los grupos más islamistas. Y al final, bueno, pues lo que sucede, digamos, resumiendo de una forma muy generalizada, a lo largo de una serie de operaciones, pues el gobierno va a conseguir cercar el núcleo rebelde en la parte este y sur de la ciudad. Los rebeldes, durante un plazo muy breve por el sur, conseguirán abrir un último pasillo, pero al final, bueno, pues van a ser completamente reducidos por las fuerzas gubernamentales, hasta que en diciembre, bueno, pues se llegue a un acuerdo de tregua y se evacúe a las tropas rebeldes que supervivientes hacia el norte. Javier, Palmira ha sido un lugar con una carga histórica tremenda. Hemos hablado aquí en varias ocasiones de ello, pues desde la antigüedad, y en varias ocasiones ha sido tomada por el autodenominado Estado Islámico. Incluso, bueno, también vimos tristemente en los telediarios que asesinaron a uno de los grandes estudiosos de la ciudad. ¿Por qué es tan importante este punto y, bueno, que han destruido poco a poco toda esa ciudad que se conservaba del mundo romano? Pues Palmira es un elemento interesante en la estrategia del Daesh por varios motivos. Primero, porque efectivamente pues ataca a lo que es la psique de Occidente, ¿no? Para nosotros, Palmira no es una ciudad que pertenezca, la vieja Palmira, ¿no? Digamos, de la época romana, no es una ciudad que pertenezca a la historia del mundo árabe o a la historia de Medio Oriente, sino que realmente es una ciudad que pertenece a nuestra historia occidental. Y en este sentido, pues tiene mucha importancia porque, bueno, pues ha sido atacada directamente por el Daesh. A partir de aquí, bueno, pues realmente la estrategia es muy compleja, ¿no? Por un lado está el shock, ¿no? Ese tratamiento de shock cuando se utilizaba el teatro de Palmira, pues para mostrar decapitaciones al mundo. También está la parte de destrucción de este elemento occidental, pero también hay una parte de financiación. Es decir, el Daesh, más que destruir Palmira, lo que hizo fue desmontar muchos elementos y venderlos, ¿no? Es decir, a coleccionistas privados o a personas que estuvieran dispuestos a pagar cantidades importantes de dinero por restos de la antigua Palmira, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues se va destruyendo la ciudad. Las fotos de... Es interesante ver las fotos de antes y después para ver un poco lo que ha quedado, hasta que efectivamente pues es reconquistada una vez por las tropas gubernamentales con apoyo ruso, sobre todo, e iraní, perdida y vuelta a reconquistar de forma definitiva, ¿no? Todos recordamos, de hecho es interesante, porque todos recordamos la escena del concierto que celebró pues la orquesta rusa en Palmira, un director de orquesta ruso en Palmira, pero bueno, pues tendemos a olvidar que después del concierto el Daesh recuperó la ciudad, aunque fue muy breve tiempo, apenas un mes, y la volvió a perder, ¿no? Pero bueno, no había terminado, aunque se vendió a bombo y platillo, como que aquello ya estaba liberado, pues todavía no había terminado del todo. Oye, hablabas de Rusia, que ahora te preguntaré por ello, pero ¿qué otras potencias han intervenido en el conflicto y cuáles son sus intereses? Bueno, ya si te contestara eso tendría que matarte después. O sea, realmente es muy complejo, como decía antes, ¿no? Han intervenido sobre todo los Estados Unidos en su guerra contra el Estado Islámico, que realmente, bueno, pues empezó en Irak y se extendió a la parte de Siria. Y luego la coalición pues tiene países como Francia, Bélgica, es decir, pues una lista muy larga de países de todo tipo. Por supuesto, tenemos otros intervinientes más locales, ¿no? Arabia Saudí, que interviene pues muy activamente apoyando a los grupos rebeldes islamistas que no son el Daesh, por definirlos de alguna manera, sobre todo en un conflicto regional muy importante que tiene con Irán. Arabia Saudí es la gran defensora del islamismo suní, mientras que Irán es el gran defensor del islamismo chií, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un conflicto que de hecho tiene sus derivaciones en lo que está pasando en Yemen también actualmente, ¿no? Como digo, pues son otros actores, ¿no? Israel últimamente parece que ha tenido un par de encuentros sonados con elementos proiraníes, precisamente en la frontera del Golán, y esperemos que no se extienda el conflicto, que esto no suponga el inicio de una nueva fase del conflicto. Y hace un momento también hablabas de Rusia, ¿no? ¿Por qué entra Rusia en el conflicto? ¿Qué le impulsa a formar parte activamente de este asunto? Rusia es un actor local muy interesante. Bueno, para empezar, bueno, surge un poco la particularidad de que por primera vez Rusia se sale de lo que era la esfera, digamos, de acción directa del bloque soviético, Pacto de Varsovia, ya lo había hecho en Afganistán, y ahora se sale otra vez interviniendo en Siria. Es cierto que desde siempre Rusia tiene intereses muy importantes en Siria. decir, su única base naval fuera, digamos, de suelo ruso y además en el Mediterráneo es la de Tartus, que obviamente, pues a nivel geoestratégico, pues no estaban dispuestos a renunciar a ella, y siguiendo una lógica geoestratégica no deben renunciar a ella. También hay posibilidad de intervención económica. Además, bueno, pues está, digamos, hay un lavado de cara a la hora de intentar, aunque el régimen de Bashar Assad en Occidente no es considerado especialmente como un régimen limpio y democrático para nada, pero bueno, también es sofocar una rebelión que además cada vez tiene un tinte más islamista, con lo cual es su, entre comillas, intervención en la guerra contra el terror. Es decir, Rusia puede intentar hacerse un pequeño lavado de cara con esta intervención y además ocultar un poco pues lo que pasó también en Ucrania, ¿no? Yo no sé, Javier, si esto que te voy a preguntar es ya por cuestión de saturación y que, bueno, interesan otras cosas, noticias nuevas, y la cosa sigue igual, pero parece que en los últimos meses ya no se habla tanto de las noticias del Daesh. Las ciudades europeas aparentemente están más tranquilas donde ha habido atentados. Vosotros que habéis tenido la oportunidad, concretamente tú, de investigar este asunto, ¿hacia dónde crees que se dirige este conflicto? Aquí ya vamos a la fase de historia ficción. Bueno, hablando de realidades, realmente el Daesh ha perdido muchísima importancia en Siria. Es decir, ahora mismo el territorio que controlan es una quinta parte del que llegaron a controlar, y realmente no hay ninguna ciudad relevante que siga bajo control del Daesh, ¿no? Esto ha sido muy importante, bueno, sobre todo en la parte este del país, gracias a las tropas, digamos, a los rebeldes, a las organizaciones, a las milicias de Estados Unidos en este aspecto. Con respecto a lo que sigue, pues efectivamente las noticias, el caudal de noticias ha descendido mucho. No es que la tragedia se haya detenido, pero sí es cierto que, bueno, parece que hay una serie de treguas o semitreguas que más o menos están aguantando, independientemente del hecho de que, bueno, este mismo año, por ejemplo, el ejército turco entraba en Afrin y ocupaba una parte del norte, digamos, del país, ¿no? Es decir, no hemos hablado antes de los turcos. Los turcos tienen su peculiar guerra contra los kurdos, porque obviamente para ellos una nación kurda independiente es un problema muy serio. Como digo, parece que la cosa se apaisa un poco. Ahora mismo los indicadores y lo que yo he visto es que probablemente con el apoyo de Rusia e Irán el gobierno acabará por hacerse con el control, por lo menos de las zonas rebeldes y de las zonas del Daesh. Y con respecto al Kurdistán, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que se llegará a algún tipo de acuerdo. Los kurdos siempre han sido los rebeldes más tibios a la hora de combatir contra el gobierno. Se ha acusado incluso de que ha habido acuerdos entre ambas partes, con lo cual es posible que, bueno, pues se dé algún tipo de autonomía al Kurdistán, pero vamos, parece que ahora el que tiene las de ganar es el gobierno. Bueno, pues si quieren entender un poquito mejor el conflicto de Siria, que tanto hemos escuchado, pero la raíz la van a encontrar en Despertaferro, Historia Contemporánea, es el número 29, el número de septiembre de 2008, y ha estado con nosotros Javier Peramendi, que es su director, para hablarnos del número. Javier, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues hasta pronto. Este mes descubre con Despertaferro Antigua y Medieval la gesta bélica de uno de los campos de batalla más afamados de la Guerra de los Cien Años, la Batalla de Agincourt. Allí, una vez más, la poderosa caballería nobiliaria francesa sucumbió contra todo pronóstico ante un reducido y acorralado ejército inglés que alcanzó la inmortalidad gracias a su rey, Enrique V, y a la pluma de Shakespeare. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Sombra del nublo, escuchan la voz de Alfredo Kraus y ahora entenderán por qué. Y es que vamos a hacer un viaje muy especial, seguro que a nuestro invitado, pues esta canción le trae buenos recuerdos y le gusta. Está con nosotros alguien que le tenemos como historiador, pero hoy especialmente como viajero. Él es Fernando García de Cortázar, tiene un gran bagaje como historiador y acaba de publicar con Arzalía Viaje al corazón de España. Fernando García de Cortázar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Pues muchas gracias a ustedes por esta invitación a compartir este viaje al corazón de España. Bueno, esta música nos sirve para hablar del Roque Nublo y otros sitios maravillosos que tienen pues uno de esos paraísos españoles como es Islas Canarias, ¿no? Pues sí, y además la música nos evoca inmediatamente. Yo me he emocionado solo con oírla. En la voz de Kraus, ¿no? O con esa negra sombra para Galicia, o el Virolay, para Cataluña, o cualquier canción escrita en tono menor en el País Vasco, o la Jota de la Dolores para Aragón, etcétera. Esa España diversa que yo amo y que he cantado en este libro mío, el más personal y quizás el más ambicioso de mis libros, en el cual recuerdo todas las provincias españolas, siempre en positivo, destacando la belleza del paisaje, del paisanaje, del arte, de la cultura. Esa España a la cual nos adherimos, no solo porque nos garantiza los derechos y libertades individuales, sino porque es tan bella, tan hermosa, y nos ha dejado ese legado cultural tan sumamente importante. Porque hasta ahora le hemos podido leer muchos libros como historiador, pero en este caso se une esa faceta de viajero, ¿no? Aquí ha recogido su parte más viajera en este libro. Sí, yo creo que es importante. En un momento en que nuestros jóvenes visitan Cancún antes que Valencia o que Barcelona, pues entonces yo creo que para muchas familias puede ser un toque de atención el que sus hijos no conocen el Corpus de Toledo o no conozcan la Semana Santa de Sevilla, y en cambio pues hayan visitado Hamburgo o se hayan perdido en una playa del Índico, ¿no? Entonces, yo creo que este libro completa un poco esta obra mía historiográfica, literaria, que, bueno, que se ha traducido en 70 libros, ¿no? Yo necesitaba decir que yo amo España porque me enseñaron a amarla a través de los viajes, a través de las visitas. Y creo que este modelo pues puede ser, diría, exportable y vivible en esos años en los cuales pues se está produciendo la primera impugnación de la idea y de la realidad de España. Bueno, este libro nos da muestra, ¿no?, del gran patrimonio que tenemos en España. Tenemos grandes sitios arqueológicos, muy cuidados algunos de ellos, pero a lo largo y ancho de nuestro país yo ya me he encontrado con muchos también, lugares arqueológicos que no gozan de demasiados cuidados. Tal vez es eso, que tenemos tanta historia y tantos lugares a nivel arqueológico que algunos de ellos no tienen los cuidados que requieren realmente, ¿no? Pues sí, no solo lo arqueológico, sino también lo más reciente. El patrimonio cultural es tan incontable, tan casi infinito, que hay que cuidarlo, hay que dedicar mucho dinero y mucha atención. Y en vez de dedicarle a otras cosas, quizá un dinero que vaya hacia ese mundo de la restauración, recordando que España para mí es el primer país del mundo en cuanto a la diversidad de su arte y de su patrimonio artístico. Bueno, hablaba de que muchos jóvenes ahora visitan Hamburgo, Cancún, pero una forma de hacer que futuras generaciones cuiden todo lo que tiene que ver y amen, ¿no?, con nuestro patrimonio es viajar y enseñarles con pasión cada rincón de España, que hay muchos rincones que ni se imaginan que existen, ¿verdad? Exacto. Ese libro, Viaje al corazón de España, pretende eso. No solo las capitales, sino bellísimos rincones, lugares pequeños, porque claro, la diversidad y la riqueza es tan grande que no se centra solo en las capitales. Y mucha gente ha visitado las capitales y no ha visitado las provincias, ¿no?, donde también existe ese gran patrimonio cultural. Yo creo que es el momento de que se incorpore más el trabajo de campo, diríamos, el viaje a la formación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. El libro comienza en Andalucía y termina en Ceuta y Melilla. ¿Por qué este orden en el libro? Bueno, es un orden casi geográfico, ¿no?, empezando por el sur, luego ir subiendo por el este, pasar por Castilla-La Mancha, tocar Madrid, Castilla-León, Galicia, la cordillera la cornisa cantábrica, Navarra, Aragón, Cataluña, Levante, el Reino de Valencia, Murcia, ¿no?, las islas y también Ceuta y Melilla. Era una forma de empezar y de terminar, ¿no? Bueno, Andalucía, para usted, para Fernando García de Cortázar, tiene un significado especial Andalucía. Pues sí, porque mire, yo soy hijo de un vasco chileno que a su vez era hijo de un vasco que probó fortuna, bueno, y la hizo a Mesia probablemente en Chile. Y entonces mi abuelo, al cual yo no conocí, que tampoco sería Einstein, me figuro, pues sería un señor de caserío, un segundón de caserío vizcaíno, que bueno, pues un día se quedó aterrado porque sus hijos que vivían en Valparaíso, Chile, vinieron diciendo que los españoles eran muy malos porque habían matado muchos chilenos. Y entonces este vasco decidido, en el primer barco que pudo, los mandó para España a sus 5 hijos y los instaló en Sevilla para que, como dijo él, sus hijos no podía permitir que se educaran en Nueva España. O sea que de tal palo tal astilla, siempre hemos educado, somos dos hermanos, en esa idea de que España es hermosísima y da lo mismo estar en Bilbao que en Sevilla, que en Málaga, que en Coruña o que en Gerona, ¿no? Entonces, yo eso lo he traducido en este libro, ¿no?, junto a la idea que yo he vivido de que se preocuparon en mi familia, una familia religiosa, de introducir los hábitos de piedad en los niños, pero también los hábitos de amor a España, ¿no? Entonces, de conciencia nacional, porque yo creo que la conciencia de patria se forma ya muy desde pequeño, y si no, pues va a ser difícil luego inculcarla, ¿no? Pues yo creo que ese es un ejercicio también del colegio, de los centros, de los institutos, educar a los niños con las familias en el amor a tu propio país, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que este libro pone en relieve, ¿no?, el patriotismo cultural, precisamente en estos momentos de tantas incertidumbres que vivimos en España, ¿no? Sí, yo hablo de patriotismo cultural, término que he divulgado no solo en este libro, sino también en otro que de hace 2 meses, que se llama España entre la rabia y la idea, que es que nosotros nos afirmamos como españoles no solo porque la patria, la nación nos garantiza un espacio de libertad, de bienestar y de afirmación de los derechos individuales y colectivos, sino también porque nuestra patria es la patria de Velázquez o de Goya, de Picasso, de Cervantes y de Blas de Otero y de Calderón de la Barca, y es pues la sede de una de las, no iba a corregirme, de la institución cultural más importante del mundo, que es la Escuela de Salamanca, esa escuela del siglo XVI y XVII, en la que están Suárez, Vitoria sobre todo, está Fray Luis de León, está Juan de Mariana, está Azpilicueta, toda esa gran generación que después ha sido la determinante de la Declaración de Derechos, del Derecho Internacional, y siempre con conclusiones sacadas desde el extranjero, ¿no? Y que para que nuestros oyentes se den cuenta del relieve que tiene esta institución, yo la suelo comparar con la Academia de Platón. Es decir, no hay institución cultural en el mundo tan importante como la Escuela de Salamanca, y hay que remontarse a la Academia de Platón. Eso es el patriotismo cultural. Estoy emocionado de España porque se han dado esas realidades culturales desde el punto de vista artístico, literario, filosófico del pensamiento, pues como en pocos países se han dado. Bueno, este libro, Viaje al corazón de España, si ustedes quieren, tiene más de 900 páginas, lo pueden leer de principio a fin, pero también puede ser algo que consultemos cuando vamos a ir a un determinado lugar. Oye, le echemos una ojeada a la zona geográfica que vamos a visitar, y ahí Fernando García de Cortázar les va a dar las claves para disfrutar de esa visita, ¿verdad? Sí, yo digo que son las 910 páginas que menos pesan. Porque no pesan, porque te elevan un poco, te hacen superar tu condición humana casi, y te enlazan con el pensamiento religioso, el pensamiento cultural, y te enlazan con el paisaje hermosísimo y diverso de España. Y como dice usted muy bien, es imprescindible, para eso también está el coche o una buena maleta o bolsa para llevar este libro. Puesto que yo creo que se va a gozar mucho más leyendo este libro del paisaje, de lo que tus ojos te ofrecen, porque a su vez este libro te ofrece los ojos y las manifestaciones literarias de muchos grandes escritores en torno al paisanaje y en torno a las ciudades y a los maravillosos pueblos de España. Bueno, en el libro aparece un índice de lugares visitados. Yo creo que ya le quedan pocos lugares de España por visitar, ¿no? Pues sí, bueno, conozco todas las provincias españolas, todas, y no para escribir el libro, como me ha preguntado esta prensa, sino antes. Único he recordado quizás algunas, ya en el momento del proceso del libro, pero claro, siempre es discutible, es un viaje sentimental mío, arbitrario mío, que alguien puede decir, ay, no está en mi pequeña localidad, o sea, en mi pueblo. Bueno, pues que me perdonen, pero yo he insistido en lo que más he visto, más he sentido y más he leído muchas veces acerca de una localidad o de una ciudad, ¿no? ¿Qué punto de la geografía española, seguro que es muy difícil quedarse con alguno, ¿no? Pero ¿cuál de alguno de esos puntos que reúne pues un gran pozo cultural, histórico, qué sé yo, gastronómico, de lo que en el amplio sentido de la cultura visitaría una y otra vez? Pues mire, a mí me gusta mucho Castilla, quizá por mi formación. He amado y amo la tierra de Campos porque me formé como jesuita, o mi inicio de formación jesuítica es en la ciudad de Campos, en las tierras que correteó Juan de Austria, y me emociona, y ahora casi me estoy emocionando hablando de Salamanca, donde yo empecé a amar en su belleza España a través de esta increíble ciudad. Y luego tengo una gran experiencia de Galicia también, en donde sitúo, y aparte de la importancia que tiene Santiago, donde sitúo el paisaje más bonito de costa que yo describo, que es la desembocadura, yo diría, es sacral, admirable, del Miño al Atlántico, a la altura de La Guardia, y desde un monte que se llama el Monte de Santa Tecla, que es una especie de proa metida en el mar, donde, bueno, no se puede ser más bello el paisaje, ¿no? Entonces, pero bueno, yo amo por igual casi toda España, y si voy a Córdoba me siento cordobés, y si voy a Madrid, por supuesto, me siento madrileño, porque me han educado en eso. En mi formación hay poco regionalismo y muy poco localismo, cosa que ahora quizás hay más. Y bueno, pues he amado y amo mi nación, y no distingo mi vida en Barcelona, en La Coruña, en Bilbao o en Málaga. ¿Y hay algún punto de la geografía española, Fernando, que tenga ganas de visitar y que aún no haya visitado? Pues pues la verdad es que ya me gusta repetir, así como me gusta repetir con ciudades europeas, o cuando hablamos de leer a las dos, yo no puedo decir leer a las dos, sino digo releer. Pues aquí yo tendría que siempre hablar de revisitar. Me gusta revisitar Santiago, revisitar Salamanca, me gusta revisitar Barcelona, Valencia me entusiasma, la nueva Valencia, Málaga es una ciudad que se ha transformado admirablemente durante estos años y son ciudades que ya conozco, pero que estoy seguro que ya voy a ver desde otros ojos, puesto que este viaje al corazón de España, este libro mío, no solo es una especie de viaje por el espacio, sino también viaje por el tiempo, y las ciudades cambian a medida que cambia el viajero, ¿no? Como, y en este caso, a medida que yo cambio, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, ya para ir terminando, visitamos los lugares sin casi información y en todo caso empiezan a leer la gente algo a raíz de visitar el sitio en cuestión. Pero si leemos antes algo de hacer la visita, pues vamos a disfrutar mucho más de ella y no siempre se hace, ¿verdad? Pues sí, yo creo que no hay que viajar como las maletas, sino que hay que viajar con el corazón y viajar con la mente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que ir preparado para ver el entierro del conde de Orgaz en Toledo, y no viene mal pues una pequeña, sucinta explicación sobre Toledo y sobre el cuadro. Y para ver el maravilloso Pórtico de la Gloria, pues conviene antes meterse un poco de lleno en el románico y meterse de lleno en la Edad Media, o para visitar el Camino de Santiago, o ver el Pirineo o el catalán, o ver la maravilla de la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. Bueno, pues efectivamente nos ayuda mucho nuestra mente, nuestro corazón, y también los escritores que hayan escrito sobre esas ciudades, que también aparecen recogidas en el libro, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestra mirada es deudora pues de Unamuno para Bilbao, o de Machado para Soria, o de Blasco Ibáñez para Valencia, o de Rosalía de Castro para Galicia. Todo eso es muy importante, y en este libro, Viaja al corazón de España, se contiene. Es una memoria mía, memoria histórica, memoria literaria y memoria artística. Bueno, sabemos que va a coger el AVE. ¿Cuál es el destino que va a tomar ahora? Pues voy a Madrid, porque he sido un poco con determinadas acciones para que los españoles conozcan bien mi libro. Y bueno, y esa pregunta, que la agradezco y me parece muy bien, bueno, algo he mejorado mi situación, porque hace algunos años la policía me hubiera pedido que no la respondiera, porque íbamos escoltados, ¿me entiendes? Entonces solíamos tener esas precauciones. Yo desde hace 3 años ya no tengo escolta y puedo manifestar mucha más libertad que antes, donde no podía hacer ninguna cita por teléfono y, por supuesto, mucho menos por la radio, diciendo que iba a llegar a determinada hora a Madrid, ¿no? Bueno, pues le deseamos que tenga un buen viaje y le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Recuerden, Viaje al corazón de España es un libro, una guía editada por Arzalia, y el autor ha estado con nosotros, Fernando García de Cortázar. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a ustedes porque contribuyen entre todos a hacer este viaje al corazón de España. Gracias. Continúan Despertaferro especiales la saga de la mítica arma Panzer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la vertiginosa victoria sobre Francia el año anterior, en 1941, los carros de combate alemanes debían enfrentarse ahora a un enemigo aún más temible, los campos de batalla de África y la Unión Soviética, donde no solo los ejércitos enemigos, sino las duras condiciones del terreno volverían a poner a prueba sus capacidades. De momento, seguirían avanzando. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Y antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 8 de septiembre, Se funda la ciudad de Maracaibo, actual Venezuela, por parte del explorador alemán Ambrosius Einger, natural de Ulm y representante de la Casa Comercial de Belsares, con sede en la ciudad de Augsburgo, para dar cumplimiento a una de las cláusulas de las capitulaciones entre Carlos V y la empresa alemana. Y en 1565, en Florida, Pedro Menéndez de Avilés funda el primer asentamiento europeo permanente de Norteamérica. Lo bautiza con el nombre de San Agustín. ...9 de septiembre del año 9... en la batalla del bosque de Teutoburgo, actual Alemania, la alianza de Arminio con seis tribus germanas aniquila a tres legiones romanas de Publio Quintilio Varo. Tras esta derrota, el Imperio Romano marcará su límite en las fronteras con Germania. Y en 1976... el presidente del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, muere a los 82 años... era el ídolo querido de 800 millones de chinos. Tras su muerte, Deng Xiaoping surgirá como el líder de China. ...10 de septiembre del año 1721... rusos y suecos firman en Nystad, Rusia, un tratado de paz que pone fin a la Gran Guerra del Norte, dando con ello comienzo a un siglo de equilibrio de fuerzas en el Báltico. Rusia se anexiona con el Livonia, Estonia, Ingria y Karelia. Y en 1943, en Italia, tras haberse producido la caída del régimen fascista a finales de julio pasado, las tropas alemanas entran en la ciudad de Roma, comenzando su ocupación que durará hasta la liberación de la citada urbe por el ejército angloamericano el 4 de junio de 1944. El territorio vaticano permanecerá sin violarse, demostrando el reconocimiento de la independencia de la Santa Sede por parte de la Alemania nazi. ...11 de septiembre del año 1653... en Copenhague, Dinamarca, nace Ulrica Leonor, que será reina de Suecia y esposa de Carlos X... hija del rey Federico III de Dinamarca y de Sofía Amalia de Brunswick-Luneburgo. Merecerá el reconocimiento de su pueblo por sus obras de beneficencia, como la creación de una casa para pobres y un orfanato en las afueras de Estocolmo. Y en 1766, mediante Real Cédula, el rey de España, Carlos III, declara la admisión de los aborígenes americanos a las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles. ...12 de septiembre del año 1309 en España, las tropas de Fernando IV, comandadas por Guzmán el Bueno, conquistan Gibraltar a los musulmanes. Tras un breve y duro asedio, a los más de 1000 vencidos se les da la libertad para que crucen el estrecho y vuelvan a su tierra. Y en 1913 nace en Oakville, en Estados Unidos, el atleta afroamericano Jesse Owens, que ganará 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, lo que dinamitará las intenciones del nazi Adolf Hitler de utilizar los juegos como escaparate de la superioridad aria. ...13 de septiembre del año 1584 en España se termina de construir el monasterio y palacio real del Escorial, iniciado en 1563 por orden del rey Felipe II en conmemoración de la batalla de San Quintín. Y en 1816 en Buenos Aires, en un acto público en la actual Plaza de Mayo, se jura la independencia, declarada el 9 de julio de este año por el Congreso de Tucumán. Y vamos terminando con el 14 de septiembre del año 1829 se firma el Tratado de Adrianópolis, mediante el cual las grandes potencias logran detener la marcha victoriosa de las tropas rusas sobre la ciudad de Constantinopla. El Imperio Otomano reconoce a cambio la independencia política de los griegos. Adrianópolis no, sino el Tratado de Adrianópolis. Y en 1854, una fuerza franco-británica desembarca en Crimea con el fin de iniciar en octubre el asedio de Sebastopol. El 25 de octubre de este año, en el transcurso de la batalla de Balaclava, un suburbio de la ciudad tendrá lugar a la llamada carga de la Brigada Ligera Británica, que concluirá desastrosamente. Con un hilito de voz, a ver si me permite hacer la despedida. En un momento, terminamos. Esto ha sido todo por hoy. En este programa 247 hemos tenido en primer lugar al historiador Benjamín Collado Hinarejos, con el que hemos hablado de guerreros íberos. También hemos contado con Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea, que nos ha explicado en qué consiste el conflicto de Siria, dónde reside la raíz del problema. Y en tercer lugar, hemos tenido el placer de tener con nosotros al historiador Fernando García de Cortázar, que nos ha hablado de historia, de viajes y de España. Regresamos con todos ustedes dentro de 7 días, como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y en la sintonía de Capital Radio. Los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y durante la semana, si no nos pueden escuchar a través de las ondas en directo, lo pueden hacer a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Y les agradecemos que se tomen las molestias en dejarnos mensajes, en valoraciones, porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Y como decía al principio del programa, también nos hace saber que siguen ahí, que están detrás del programa y que les hace ilusión escuchar semana tras semana Agora Historia. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El email, si nos quieren decir algo, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos marchamos con una frase de San Agustín, padre de la Iglesia Latina. Dice así: no salgas fuera de ti, vuelve sobre ti mismo. La verdad habita en lo íntimo del hombre. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.